pero ya sé que no sirve decir, no, no, Valentina, no, no. De ningún modo vamos a hablar del diablo en esta ronda, ¿no? Qué ridículo sería proponer un ejercicio de la palabra hasta que al docente le gusta. Cuando cree el docente que se traspasó un límite, ahí ya la corta, no. Tampoco sé que no alcanza con decirle, no, Valentina, el demonio no existe, anótalo. Primero porque no sé si no existe, pero además porque la duda que lo tuviera muy claro, tampoco alcanza con decírselo. Entonces, yo lo único que hice en ese caso fue anotar la frase, ¿no? Ponerla ahí, Dylan tiene el demonio adentro. Que era devolverla a la ronda, ponerla ahí con toda su corpulencia, ¿no? Con todo su peso, para que la ronda lo analice. Y claro, algunos enojados con Dylan, medio que lo miraron con cariño la interpretación, pero otros dijeron, bueno, no, no, no es para tanto, no sé si tiene el demonio. Lo que pasa es que Dylan es bruto, dice alguien. Entonces anoto, Dylan es bruto. Que ya quita el demonio, pero nuevamente vuelve a poner a un niño como una esencia, ¿no? Bruto, bruto en términos así, esenciales, ¿no? Inherente, es algo que inmanente de Dylan. Y entonces, si ese fuera el problema nuevamente, ¿qué hay que hacer? Bueno, a un bruto hay que lijarlo, no sé, hay que pulirlo, hay que, ¿no? Hay que domesticarlo. Pero nuevamente mi interpretación no coincidía y la asamblea sigue. Y alguien dice, bueno, no sé si es bruto. Dylan, lo que pasa es que pega. Entonces, Dylan pega, ya es otra formulación del problema, que vuelvo a anotar, distinta, porque es una acción, ya no es una esencia, ¿no? Es una acción. Y entonces alguien dice, bueno, en realidad no le pega a todo el mundo, Dylan. Porque, por ejemplo, con Camila nunca se peleó. En realidad con casi ninguna de las chicas se pelea. Y con Oscar tampoco, y con Horacio tampoco. En realidad se pelea solo con Tiziano, con Aarón y con Jesús. Ah, bueno. Claro, porque Dylan busca pelea, dice alguien. Y ahí anoto la nueva formulación, que a la mayoría le gusta mucho más que la primera. Y entonces es muy interesante cómo esa asamblea transformó una situación que para todos era la misma, todos habían visto lo mismo, todos conocían eso, lo construyó como problema en forma distinta. Pasó de Dylan tiene un demonio adentro, Dylan es malo, pasó a Dylan busca pelea, que ya no es una esencia, sino que es una existencia, un estar siendo, que además implica otro, y no es individual. ¿Alguien elige la docencia para dejar que el mundo siga funcionando tal como lo hace? Quizás sí, pero este libro muestra lo que puede hacer un maestro cuando llega al aula a patear el hormiguero para impedir que las injusticias sigan gobernando los cuerpos, las representaciones y las sensibilidades de cada nueva generación. Encontramos aquí el relato de una aventura, pero una de verdad, que no transcurre en la jungla ni entre monos, pero sí en territorios donde la supervivencia es dura y escasean las lianas para salvar el pellejo. No la protagoniza un musculoso de ropas escasas, sino grupos de niñas y niños de blancos guardapolvos que encuentran orientación, escucha y escritura en su maestro, en el espacio público de un aula que da cobijo porque crea esperanza. Esta aventura no se gestó en Hollywood ni se ve por la tele, sino que creció como un pequeño brote de una experiencia siempre vulnerable en un barrio popular de la capital de un país sureño. No hay por qué menospreciar las experiencias pedagógicas hechas en condiciones confortables por equipos docentes bien pagos que trabajan con estudiantes que siempre desayunan antes de ir a clases. Pero los relatos que conforman este libro no tienen ese contexto. Se desarrollan en una sociedad que acumula dolores irresueltos y pierde el rumbo repetidas veces, atribuyendo sus males a causas que no los provocan y dejando a la intemperie a quienes necesitan apoyo. Un país donde la infancia pide permiso para salir de la pobreza y se lo niegan una y mil veces, donde las necesidades se resuelven en hazañas solidarias o no se resuelven, y el mundo sigue andando. Isabelino Siede, prólogo del libro Los chicos toman la palabra, escrito por Horacio Cárdenas. Escribinos a tramasradio@gmail.com. En este ejemplo, que por supuesto es una de las escenas, de las postales que están narradas en el libro, quedaría como pregunta necesaria, había un problema, se buscó las causas, pero ¿qué ocurrió con el paso 3 de ese tridente? Las posibles soluciones frente al caso Dylan. Muy interesante, porque uno considera esto, ¿no? Existe el problema, puede buscar las causas, pero en algún momento va a buscar las soluciones. Las soluciones, y, claro. Y en general las soluciones en la escuela, y en la vida, perdón, pero en la escuela también, están ligadas al castigo, a la pena, uh-huh. a la sanción, que a veces son necesarias, ¿no? A veces una irresponsabilidad en cierto acto amerita que alguien se haga responsable de eso y de algún modo lo repare. Después puedo contar otra escena alrededor de una reparación de la falta. Pero en este caso fue muy interesante también porque yo en la asamblea esperaba que una vez que se haya caracterizado el problema y hablado un poquito de las causas, que ahí lo relato, pero acá no, no importa, yo digo, bueno, ahora viene el pedido de Dylan se quede sin recreo, cámbienlo de grado, ¿no? O de escuela. Y es interesante, porque si hubiera sido reacción de horda primitiva, uh-huh. sí, probablemente la sanción y el pedido fuera de expulsión. Y si hubiera sido la primera caracterización del problema, que Dylan es malo, probablemente la solución tendría que ser esa, expulsarlo. Pero como el problema caracterizó, ya la solución no fue esa. Pero tampoco fue otra, tampoco fue, no sé, que se quede sin recreo u otra. La mencionó al pasar una compañera, Melissa, y dice, bueno, acá es fácil, acá si Dylan sigue así, Dylan se va a quedar sin amigos. Y entonces planteó, no una amenaza, no un hecho que la autoridad va a hacer caer sobre el niño. Lo que estaba mostrándole ahí Melissa, a su compañero y a los demás, es que los actos sociales, comunitarios, en relación con el resto, tienen consecuencias. Y si sos un insoportable, y si todo el tiempo estás buscando pelea, evidentemente nadie te va a querer, ¿no? Y se lo está diciendo dulcemente y hasta sensatamente, ¿no? En esas postales, en esas escenas, como esta última que acabás de compartirnos, Horacio, también se pueden disparar preguntas. Por ejemplo, Melina Furman, en la introducción del libro, cita a Francesco Tonucci con dos preguntas que se podrían ampliar a innumerables otras preguntas. Por ejemplo, ella no lo cita, pero ¿se puede enseñar la creatividad? Pero ella se plantea, ¿se puede enseñar la participación? Y cuando, mientras te escuchaba, me empezó a sonar fuertemente el eco de esa pregunta que cita Furman y que tiene que ver con la participación. Como también, ¿se puede enseñar la democracia? Bien, sí, evidentemente sí, se puede y además es necesario. Es, por el contrario, uno podría decir, ¿no es posible la democracia si no hay un proceso de aprendizaje de la democracia? Que yo creo que ese proceso de aprendizaje puede tener elementos espontáneos, pero además tiene que tener elementos sistemáticos, debe ser un proyecto de enseñanza, y creo yo en el sistema educativo formal, y creo yo además en el público, pero bueno, esto después lo discutimos, pero evidentemente se puede y además es necesario. ¿Cómo sucede esa formación democrática, esa formación en la participación cívica, llamémosla? Repito, como a lo largo de toda la entrevista, con el mismo esquema con que se aprenden, insisto, los seres vivos, con que se aprende la geografía universal, con que se aprende el dominio de la lengua. Con un proceso de experiencia, de acción, de actividad, gente viviendo algo, en este caso sería gente participando de una asamblea, viviendo una ronda, pero no solo por el tránsito, por la experiencia. Luego de eso, es necesario un proceso de reflexión, de puesta en palabras, de distanciamiento de esa experiencia y de ir armando algunos conceptos, algunas ideas, para finalmente derivar en cierta sistematización. Tomando el caso de hace un rato, podríamos decir, ahí hay una vivencia que es, primero, el convivir en la escuela. Segundo, ese hecho en el recreo. Tercero, niños y niñas en ronda pensando el hecho del recreo de los dos niños peleándose. De ese proceso, de esa acción, de esa actividad, de esa experiencia de la palabra circulando, aparece una idea. Aparece la idea de que las cosas no son de un modo, sino que hay que construir el modo en que son las cosas. Dylan no es malo, sino que en tal caso Dylan busca pelea, cosa que es diferente, cosa que ahora interpretamos la realidad de un modo distinto. Por lo tanto, interpretar la realidad de un modo distinto implica consecuencias distintas que si la interpretábamos como antes, ¿no? Implica, insisto, consecuencias distintas, por ejemplo, sobre la posible pena para Dylan. Podríamos decir esquemáticamente, Dylan se salvó de la expulsión y ahora lo único que recibió fue un comentario acerca de las consecuencias de sus actos, eso por un lado, pero además Dylan mismo también, porque participó de la ronda, por supuesto, y los demás compañeros que participaron de la ronda, empiezan a ver las relaciones de distinta manera. Ya no es un demonio individual que está ahí acechando al resto, una manzana que puede pudrir al cajón. Ahora es, en tal caso, una cuestión de vínculo. Ahora es una cuestión de lo que hagamos con Dylan también. No es solo Dylan, es lo que hagamos con él. Si el tipo busca pelea, varios dijeron, podés ni mirarlo, podés hacer que te resbale. Y efectivamente funciona, como funciona casi siempre. Entonces, eso genera, cambia las formas de ver. ¿Significa que después de esa asamblea que relaté, Dylan se convirtió en un corderito y todos felices vivimos en Disneylandia? Por supuesto que no, por supuesto que no. Pero sí puedo asegurar, dar testimonio, de que ese proceso sistemático de asambleas, de análisis de los vínculos y la convivencia, da transformaciones importantes, genera cambios en el clima del aula, a Dylan también lo hace sentir distinto, a los compañeros los hace sentir distinto, y la cosa anduvo mejor. ¿Se eliminaron los conflictos? Por supuesto que no, es imposible eliminar los conflictos en las relaciones humanas. Si a alguien le pasó en su vida, que levante la mano y yo le diría que revise, porque en tal caso están bajo la alfombra. La Escuela 15 es abundante de cuerpo y alma. Aquí se dice mucho, se discute mucho, se estudia y piensa tanto como se juega o se ama. La escuela camina intensa, tumultuosa, abarrotada. Es surtida en obstáculos, pero también prolífica en ideas y sonrisas. Convive en multiplicidad de climas en su geografía de ladrillos. Exaltación, paz, asombro, desconcierto y pensares. Esta variedad a nadie deja afuera. Intentamos ser un centro de cultura comunitaria, compartida y recreada, donde el movimiento y la alegría enciendan resplandor sobre el futuro, en este día y cada día. Horacio Cárdenas. Los chicos toman la palabra. ¿Cómo usar las asambleas de aula para la convivencia y la resolución de conflictos en las escuelas? Siglo XXI Editores. Así como el estilo de escritura del libro es llano, atractivo, y en las diferentes críticas o comentarios se te, bueno, reconoció esa manera de expresarte desde el texto para la vista, lo mismo sucede con el texto para el oído. En definitiva, esa es la esencia de la radio, el sonido, la palabra que se transmite, la oralidad de Horacio. Entonces se me ocurrió, así como te había comentado por dónde empezar esta conversación, y arrancamos por el 2002, pero podríamos, como bien señalaste, haber arrancado por el 2001. Quisiera cerrar, además de agradecerte este momento compartido, quisiera cerrar con cómo podrías expresar con otras palabras, con otras figuras, con otras metáforas, un fragmento que te voy a leer de tu propia autoría. Cuando planteas ese espacio escolar aborda cuestiones del mundo adulto para ser aprendidas desde ese específico ámbito que es el escolar. Bien, antes de comentar el fragmento, agradecerte yo a vos por el espacio, por la invitación y además por lo que bien dijiste, ¿no? Por dar lugar a la palabra que en esta entrevista cálida pudimos desarrollar y lo celebro y lo agradezco, ¿no? esa idea que nombrás recién y que tu pregunta anterior también tomaba, es esta cuestión de en la escuela no estamos invirtiendo para el futuro, como dice una metáfora común. No estamos sembrando la generación del mañana. No estamos apostando al futuro. Esos pibes no son un proyecto de cosa. Los pibes son seres humanos con toda su constitución, en tal caso menos desarrollada que el resto, pero solo por una cuestión de tiempo, aunque hay niños y niñas que han desarrollado miradas del mundo que eran, varios adultos podrían envidiar, ¿no? Qué pero bueno. Al margen de eso, no es que en la escuela estamos haciendo algo por mañana, lo estamos haciendo porque ahora es importante, porque ahora es fundamental que esos niños y niñas desarrollen la posibilidad de expresarse con la palabra, desarrollen esta posibilidad de entender a los demás, ¿no? De saber que no es lo único que importa mi ombligo. Horacio Cárdenas, miembro del grupo Luis Iglesias, dedicado a la reflexión sobre las prácticas docentes. ¿Y cuánta pena y cuánto horror me da cuando veo adultos que solamente piensan en lo que sucede en las inmediaciones de su vientre, ¿no? De su quinta? Mientras veo a los niños y niñas que se ponen en la piel de los demás, que piensan en términos de los demás, de si están sufriendo o si no lo están. Y eso es un ejercicio que están aprendiendo ahora en la escuela, ¿no? Y que además pueden hacerse dueños de su destino. ¿Y cómo lo digo? Sin temor a que nadie crea que acá estamos adoctrinando gente para que se afilie a algún partido, pero en la medida en que chicos y chicas de 10 años pueden decidir que hay que festejar el día de la primavera, y para festejar el día de la primavera pueden hacer una kermés y una feria de juegos y talleres y de espectáculos, y se van a hacer cargo ellos y ellas de que todo lo que sucede en la escuela esté en sus manos, desde los materiales, las consignas, la propuesta y los tiempos y la limpieza del lugar. En la medida en que los pibes hacen eso para festejar la llegada del calor y de las flores, y bueno, se están haciendo dueños de su propio destino también. Y eso es fundamental y no es solo para mañana. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase. En la misma fase que mi propio paso, oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com